Continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Estamos al aire con Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Maxi, buenas noches Sole, ¿cómo están a los oyentes? Bien, aquí estamos. Te presento también, tenemos un integrante que se había ido, se hizo un viajecito a España y ya está con nosotros de vuelta. Nos estuvo contando ahí lo bien que la están pasando informe, en España. Sí, sí, muy interesante el informe que pasó. Bueno, se llama Nahuel. Muy bueno, Nahuel. Saludos también. Saludos. Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Mirá, tenía idea de charlar un poquito para los compañeros que están en sus lugares de trabajo, fundamentalmente para ese sector que está en blanco y que tiene una serie de beneficios, entre comillas, que son algunas leyes laborales. Y esto viene a cuento justamente porque, escuchando el discurso ayer de la presidenta, Cristina Fernández, ¿no? No perdió oportunidad, como ya lo viene haciendo en otros discursos, de caerle otra vez a los trabajadores, y este caso le tocó a los trabajadores petroleros, ¿no? Cuando hizo mención a que hay que poner esfuerzo, porque dice que las provincias como Santa Cruz, Chubut, Mendoza, Neuquén, no pueden perder un solo segundo de extracción del petróleo por conflictos laborales, como si los conflictos laborales originaran los trabajadores. Realmente los conflictos laborales los originan los patrones porque no le dan lo que los trabajadores piden. Y también es una falacia y ese caballito de batalla cuando a veces la presidenta, porque ya lo hizo con el subterráneo, ya lo hizo cuando fueron los docentes de Adosac en Santa Cruz, en su provincia, habla de esos trabajadores que cobran mucha plata. ¿Cómo se magnifica el salario de un trabajador? ¿Por qué es mucha o es poca en algún caso, no? Y en el caso de los petroleros, me imagino que lo sabrá la mayoría, es una tarea muy especial. El trabajador petrolero por ahí se pasa en las picadas en el medio del campo 3 meses, viviendo en un tráiler, en una casilla rodante, trabajando 8 o 10 horas, donde no ve a su familia y donde tiene que mantener justamente su casa, en donde vive su familia, en su lugar de origen, y él tiene que también vivir. No entiendo esto, o sí lo entiendo, y evidentemente lamentablemente es una nueva un nuevo ataque, digamos, de la presidenta hacia los trabajadores. Sí, hasta se llega a hablar de extorsión. Sí, como si... Bueno, entonces, ¿a qué iba yo haciendo referencia a esto? ¿Por qué digo lo de las leyes laborales? Hay leyes laborales, ¿no?, que nunca van a reemplazar la lucha que llevan adelante los trabajadores. Lo que sí son una herramienta de resistencia importante que los trabajadores tienen que saberla usar durante determinados conflictos. Y esos derechos, esas leyes, además fueron conquistadas generalmente luego de muchas luchas contra la explotación a que siempre fueron sometidos los trabajadores, ¿no?, en distintas etapas de la historia. Y nosotros, en nuestro país, para los compañeros que nos están escuchando, quizá les sirva hacer mención a algunas de estas leyes, y fundamentalmente partiendo de la Constitución Nacional y el artículo 14 bis, ¿no?, donde dice que el trabajador goza de la protección de las leyes, garantiza concertar convenios colectivos de trabajo, puede desempeñar una actividad sindical y beneficio de la seguridad social, dice, entre otras garantías. Esto dice la Constitución Nacional, o sea que arrancamos desde la ley primera que nos rige. Y después tenemos, por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo, la 2744, que esta regula las relaciones entre los empleadores y trabajadores en relación de dependencia en la actividad privada, ¿no? Acá excluye a la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por expreso acto se los incluya en esta ley. Otra ley que también organiza a los trabajadores es la Ley de Asociaciones Sindicales, la 23551, que ahí lo que hace es determinar qué tipos de asociaciones sindicales hay, cuáles son sus estatutos, sus derechos y obligaciones, cuál es la representación sindical en la empresa, ¿no? el derecho a afiliarse a las ya asociaciones constituidas, o desafiliarse, o crear una nueva asociación, participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, puede elegir libremente sus representantes y demás. Y después tenemos otras como la Ley de Riesgo de Trabajo, la 24557, que en realidad es la Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de los Daños, ¿no?, derivados del trabajo. Si bien esta ley fue creada para hacer la, las ART, que es un negocio, pero igual tiene algunas algunas cuestiones que benefician al trabajador en cuanto a reparar daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, promover la la recalificación y la recolocación de trabajadores que sean damnificados por este tipo de actividades laborales, y en esta sí incluye a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, ¿no? Y a nivel nacional, provincial o municipal. No sé si estoy yendo muy rápido, si querés hacer alguna consulta, y después sigo con dos o tres más que quedan. No, para mí está yendo bárbaro. Lo que sí, bueno, mientras hablabas, por ejemplo, de la ley que supone que habría libertad de formar organizaciones de empleados, sindicatos, gremios, etcétera, etcétera, me acordaba de del sindicato de los trabajadores del subte, ¿no? Y cómo fueron sistemáticamente ninguneados y esa ley voló por los aires. Totalmente, por eso. Esto es lo que está como desde el punto de vista de leyes laborales. Después podremos hacer las consideraciones políticas, subjetivas, el por qué sí o por qué no, quién ningunea leyes, quién no las ningunea, cómo hay que hacer para que se respeten y demás, ¿no? Esto es lo que está escrito y que cada trabajador, a pesar de todo, tiene que saber, tiene el derecho y la obligación de saber qué leyes lo cubren en su lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tiene que saber que hay convenios colectivos de trabajo y que esto es un contrato entre un sindicato o un grupo de sindicatos y uno o varios empleadores. Y ahí el convenio colectivo regula todos los aspectos de la relación laboral. Nosotros estamos acostumbrados, cuando se habla de convenio, hay negociaciones colectivas, de hablar de salario. Pero el convenio colectivo excede el salario, ¿eh? Ahí se discute jornada de trabajo, los días de descanso, las vacaciones, la licencia, las condiciones de trabajo, las definiciones de las categorías profesionales en ese lugar de trabajo, la relación entre los sindicatos y los empleadores, los delegados representantes en el lugar de trabajo y demás, ¿no? Después tenemos dentro de cada sindicato lo que son los estatutos, que también el trabajador tiene que conocer, así como es fundamental cuando un trabajador entra a un lugar de trabajo conocer su convenio colectivo, también es fundamental conocer su estatuto, que esos son conjuntos de normas que rigen internamente a la asociación gremial, cuáles son la función de los integrantes, las obligaciones y demás. Y estos estatutos tienen un papel fundamental en la vida del sindicato porque norman la vida interna, por ejemplo, hablando de esto que comentábamos recién, el sindicato, para tener el reconocimiento formal de las autoridades laborales y administrativas, deben cubrir ciertos requisitos que le permitan obtener la capacidad y personalidad jurídica necesaria, dice la ley, a fin de poder desempeñar su rol de representatividad y defensa de sus agremiados. Después, cómo cada Ministerio de Trabajo, cómo órgano de aplicación lo maneja, bueno, ahí es la otra parte, que es la fuerza del trabajador para hacérselo valer, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros decimos, y justamente en base a esto, ¿son suficientes estas leyes para defender los derechos nuestros? En realidad, están ahí, pero como decíamos al principio, no reemplazan la lucha de los trabajadores, Lo que sirve es para trabajar estas distintas herramientas durante el conflicto y saber cómo utilizarlas en determinados momentos, ¿no? Es, por ejemplo, que atienden y tienen como objeto la protección del representante sindical, del activista, del compañero que se sumó a una medida gremial, ¿no? También tiene que ver con los que castigan la discriminación por motivos ideológicos o gremiales. Entonces, el trabajo que se abre es el de intentar pensar estas leyes como parte indivisible del conflicto sindical, o sea, como sustento o refuerzo de la estrategia en función de una determinada relación de fuerzas con la patronal. Si nosotros no tenemos relación, hay que medir la relación de fuerza siempre para saber cómo podemos aplicar o hacer, exigir que se aplique determinada ley. Y siempre va a pasar esto en base a la relación de fuerza que tengamos como trabajadores, la unidad de la lucha y demás. ¿Sí? O sea, esto es en general, si lo queremos ver en teoría o en los papeles, lo que mínimamente el trabajador debe de saber que tiene como amparo, vamos a decir. Pero insisto, por último, esto no reemplaza a la lucha de los trabajadores para lograr sus beneficios o sus reivindicaciones. No, y a su vez también, como bien pusimos como ejemplo a los trabajadores del subte, hacer mismo cumplir estas leyes a veces implica lucha. Totalmente. La misma ley. Así es. Sí, sí, sí. Sí, sí, y además están esos intereses en juego, ¿no? Que porque acá tenemos una realidad que todos los gobiernos justicialistas fundamentalmente sabemos qué relación directa tienen con los aparatos sindicales, con lo que llamamos la burocracia sindical, desde el 45 para acá, vamos a decir, porque ya en ese momento la CGT, la Confederación General del Trabajo, entró a ser un apéndice como del gobierno y del Estado, cosa que no tiene que ser. Tiene que ser independiente de las patronales, los trabajadores tenemos que ser independientes de las patronales, de los gobiernos, de los partidos políticos. Pero igualmente, todos los gobiernos que nos han sucedido han tenido un poco más, un poco menos, con más o menos conflictos y enfrentamientos las cúpulas sindicales, siempre en última instancia han terminado negociando cuando por abajo había un empuje desde las bases en una pelea franca contra determinadas cuestiones, ¿no?, de luchas reivindicativas. Eso lo hemos visto tantas veces. Por eso después, este tema de los estatutos, por ejemplo, internos, ¿cómo haces para que se cumplan, para que haya democracia sindical? Aunque en el estatuto quizá está, ¿no? Pero después, en la práctica, la burocracia impide todos esos mecanismos. No llama asambleas, no llama reuniones, decide por su cuenta. Por ejemplo, muchos trabajadores en su lugar de trabajo saben que el delegado, el representante paritario cuando va a discutir un convenio colectivo, tiene que ser elegido por sus propios trabajadores. En cambio, los estatutos de la burocracia sindical los maniobran y eligen a los que quieren ellos. Entonces no ponen realmente al compañero que en su lugar de trabajo sabe cuál es la problemática de todos los días en ese lugar de trabajo, en esa fábrica, en ese taller, en esa oficina. Va un burócrata que lo único que hace es tratar de ver cómo puede mejor su situación o que no le molesten tanto. Esa es la realidad. Cualquiera que nos está escuchando y sabe lo que es y lo que pasa en su lugar de trabajo, quizá lo pueda llegar a entender. Así que bueno, esto quería un poquito desarrollar hoy, espero que haya servido, que se haya entendido un poco más, pero bueno, estamos igual a... Yo creo que sí. Los oyentes. Creo que sí, desde luego, esto sirve, ayuda y vas teniendo en cuenta que, aunque parezca elemental, mucha gente trabajadora no lo sabe, no sabe cuáles son sus derechos, cómo emplearlos a sus derechos. Así que bienvenido sea, siempre estas cuestiones valen bien recalcarlas para que tengan conciencia. Sí. Una última cuestión y no te señor, no me excedo más. El espacio es suyo. Lo fundamental en esto, ¿por qué hoy a los trabajadores, fundamentalmente a toda esta nueva camada de chicos, jóvenes, que entran a trabajar a lugares donde no tienen idea de lo que la historia en esos lugares, otros trabajadores llevaron adelante sus luchas? Es como que hay en algún punto un corte histórico. No te olvides que la década del 90 hizo desaparecer a muchos luchadores viejos, ¿sí? Algunos porque directamente los despidieron, otros porque se jubilaron durante todo ese periodo, y ahora con la nueva posibilidad de reinserción en lugares de trabajo, ¿no? Que eso sí existe. Estos nuevos chicos vienen con una, no solo nada de experiencia, sino con muy poquita posibilidad de que haya viejos que puedan ir formándolos. Y lamentablemente, si en algunos lugares eso existe, cuesta mucho, porque los chicos tienen todo una, lamentablemente, una nueva formación donde cuesta mucho por el individualismo, por la falta de solidaridad. No quiero decir que es todo igual, digo, son las desigualdades que hay en los lugares de trabajo y que se ve, y por eso cuesta tanto lograr nuevas conducciones, nuevas direcciones, nuevas comisiones internas, nuevos cuerpos delegados. Surgen, pero con mucho, mucho esfuerzo, porque todo esto nos pasó lamentablemente. Entonces, yo apelo a eso, a que los chicos, los nuevos trabajadores que se suman en su lugar de trabajo, enseguida se junten, charlen, discutan, no les tengan miedo, traten de ser cuidadosos en su lugar de trabajo, porque sabemos que hay carneros, sabemos que hay alcahuete, sabemos que hay capataces y otros que son parte de la patronal. Entonces también hay que medir esa relación de fuerzas, pero el camino es de la unidad y de la solidaridad y de los lazos de solidaridad entre los que convivimos tantas horas en el día unos a otros haciendo un mismo trabajo. Esa es la realidad. Luis, te mando un abrazo y muchas gracias como siempre. Muy bien explicado. Bueno, gracias. Por favor. Chau. Tal sábado. Era Luis Angió, de la agrupación Rompiendo Cadenas, periodista alternativo, y nos ilustra, como siempre lo hace, sobre cuestiones que tienen que ver a lo concerniente del ámbito laboral. Y aquí nos tradujo algunos derechos, algunas leyes que nos amparan en el actuar cotidiano, mínimamente, ¿no? Que justamente son leyes, aplicables dentro del sistema capitalista burgués, y que justamente a veces el propio sistema las tiene que borrar porque no les alcanza para reproducirse. No sé si ahí querías... Sí, no, me parece que es fundamental que todo el mundo conozca las leyes como un paso, digamos, un paso básico para saber cómo manejarse y saber cómo, si surge el caso... Y si es necesario plantarse, y además también para que uno también empiece a participar, es un primer paso conocer las herramientas que la ley nos da para poder empezar a juntarse y a trabajar en conjunto básicamente por mejorar las condiciones de trabajo que son bastante deficientes en muchos, sí, en tantos y tantos lugares.